compañeros. Aunque gritéis mucho, las urnas siguen vacías. Frente a quienes desde determinados medios de comunicación, desde quienes desde determinados partidos políticos quieren culpabilizar a quienes van a votar el próximo domingo, a quienes vamos a votar el próximo domingo, las urnas están todavía vacías. La historia está por escribirse y escribirla depende de nosotros y nosotras. Precisamente por eso vamos a gritar, sí, alcalde, alcalde, lo que queráis, pero vamos a currar en estos 3 días hasta el último segundo, no hasta que se abran los colegios, hasta que se cierren. Hasta que se cierren tenemos que trabajar cada voto. Y no por casualidad, tampoco por egoísmo. Es que, compañeras y compañeros, nos han dejado solas, nos han dejado solos defendiendo los intereses de la mayoría social de esta ciudad. Ya nos gustaría que no fuera así, pero nos han dejado muy solos. Se ha visto en el desarrollo de la campaña, cuando a la hora de los planteamientos programáticos nos hemos quedado solos defendiendo la recuperación de servicios públicos, la prestación de forma directa de las obligaciones que tenemos los ayuntamientos. Nadie defiende en esta ciudad, nadie, desgraciadamente, más que nosotras, que los servicios públicos se tienen que realizar de forma directa por parte del ayuntamiento. No por capricho, es que hemos visto cómo nos han expoliado, es que hemos visto cómo nos están robando en cada contrato. Y nosotras y nosotros no nos conformamos. Precisamente por eso decía que nos hemos quedado solos y nos hemos quedado solas. Y no importa, no importa, porque tenemos que defender principios. Los principios esos que son de sentido común, que la gente ahí fuera lo tiene clarísimo. Tiene clarísimo que a la hora de ir a comprar el pan no se cogen un intermediario que se lleve la mitad de la barra de pan. No lo hacen. Bueno, pues los ayuntamientos, siguiendo las directivas europeas, sí lo hacemos. Y le pagamos una parte a las grandes empresas y la parte menor a los trabajadores y trabajadoras. Y hemos dicho que basta ya y que vamos a recuperar los servicios públicos. Por supuesto, la limpieza, claro que sí, para crear empleo en esta ciudad y mejorar los servicios públicos. Y claro, no les apetece que les llevemos la contraria. Fijaros, voy a contaros una anécdota que me recordaba el propio Miguel hace unos minutos, porque en 2017, un día que no se me olvidará difícilmente, el día 6 de diciembre, el día en el que algunos recuerdan solo una parte de la Constitución, pues ese día, como teníamos vacaciones en Madrid, pues me cogí un avión prontito para llegar a Bruselas y estar en una reunión con representantes, altos representantes de la Comisión Europea, de la Comisaría de Asuntos Económicos, del señor Moscovici. Por cierto, él dice que es socialista. Sí, bueno, pues fuimos con Miguel Urbán y con Marina Albiol, con mi compañera Marina Albiol también, a defender la posición del Ayuntamiento de Madrid en materia de techo de gasto, a defender que nuestra interpretación de la ley era la que había que tener para defender a la mayoría social de este país. Y fijaros, hasta los comisarios europeos nos dieron la razón. Nos dijeron que teníamos razón defendiendo a la mayoría social, pero lo dijeron con la boca pequeña, porque llamaron por teléfono a Montoro y le dijeron: ha venido un tío muy pesado que se empeña en defender los intereses generales, acabad con esto cuanto antes. Sí, y cuando ya había vuelto en el avión, como les dije a Miguel y a Marina, que hicieron un trabajazo impresionante para abrir brecha y que les pudiéramos decir a la cara que las políticas austericidas no son nuestras políticas, a la vuelta nos estaban esperando con la guillotina. Craso error, porque pensaban que simplemente acabando con determinada posición política a la gente se le iban a olvidar sus derechos, y eso no ha ocurrido ni va a ocurrir. No va a ocurrir, porque vamos a estar peleando con cargos y sin cargos, con puesto en el ayuntamiento o sin él, en la Asamblea de Madrid, dentro y fuera, y en el Parlamento Europeo, claro que sí. Y lo vamos a hacer porque esos principios que tenemos no los alquilamos, no los vendemos, no estamos al servicio de esa gente que no se presenta a las elecciones. Estamos al servicio de nuestras organizaciones políticas. ¡Claro que sí! Reivindico los partidos políticos, las organizaciones políticas, la gente que se une para pelear frente a quienes piensan que esto es cosa de que nos votéis y que os olvidéis hasta dentro de 4 años. No es así. No es así. Así no entendemos la política, la gente normal. La gente normal entendemos que si llegamos a cargos públicos y tenemos la responsabilidad de hacer políticas, tenemos que estar sometidos al escrutinio de la calle, a que la gente fiscalice nuestras medidas, no simplemente decirles esperad a que acabe el mandato. Eso no va con nosotras y nosotros. Tenemos nuestra obligación de ser responsables de lo que acordamos programáticamente. No son sugerencias, no son indicaciones, es ley. Es ley. Cuando decimos que vamos a hacer, vamos a incrementar en 50.000 viviendas el parque público de la Ciudad de Madrid, no es una ideaca, es una realidad que vamos a llevar adelante. Y precisamente por eso les damos miedo, porque cuando decimos que vamos a poner una renta social mínima para que nadie quede atrás en esta ciudad y que no dejemos a nadie sin suministros básicos, nos temen porque saben que decimos la verdad, saben que si llegamos lo haremos y que además cuando tiemblan acerca de dónde va a salir el dinero, ellos bien saben por dónde van nuestros tiros. Lo contaba Miguel, a nivel europeo, 1 billón de euros de evasión y elusión fiscal. No lo vamos a consentir. Aquí en Madrid, en 2016, bajamos el IBI a 22 barrios, a los barrios más empobrecidos, que más había bajado el patrimonio. Y dijeron que le habíamos bajado el IBI a nuestros votantes. Claro, eso tendría que ser así. No podría haber un barrio obrero que votase a la derecha. No podría haberlo. Pero desgraciadamente hay gente que se ha creído el mensaje de que no hay izquierda y derecha, que ya no hay clases, que todos defendemos lo de todos. Y ojalá fuera así. Ojalá pudiéramos gobernar y gobernar para todos y todas. Ojalá pudiera ser así. Pero para que eso ocurra, tendría que haber algo antes. Tendría que haber igualdad. Y no la hay. Ni en Madrid, ni en la comunidad, ni en el Estado español, ni en Europa. Y hay quienes se empeñan en querer convencernos de que eso de la igualdad es imposible. Que eso es solo sueños de comunistas. Bueno, pues sabéis lo que os digo, que ese sueño se va a hacer realidad, lo vamos a conseguir, no nos vamos a parar hasta conseguir que la gente tenga derechos, toda la gente, y que la vivienda no sea un lujo, no sea un muro infranqueable, sea un derecho, pero no solo porque lo diga la Constitución, es porque tenemos recursos y, como decía antes, además tenemos voluntad política no de chafarles el negocio a esas élites económicas, sino de cumplimentar que la gente tenga esos derechos. Por eso nos tienen miedo, por eso somos incómodos e incómodas, por eso no saben dónde ponernos, somos como el jarrón raro que le regalan a alguien en una boda o en un cumpleaños y no saben dónde colocarnos porque estorbamos, y menos mal que estorbamos. Compañeras y compañeros, el día que no estorbemos, ese día nos habremos olvidado de reivindicar los valores, los principios que nos han llevado a las instituciones. Por tanto, ningún problema en estorbar, ningún problema en ser incómodos, porque lo hacemos desde la convicción de que tenemos propuestas válidas que mejoran el transporte público, que mejoran el suministro de abastecimientos para la gente que pasa necesidad en esta ciudad, que van a tomar medidas para eliminar esa desigualdad que atraviesa nuestra ciudad. No puede ser que el código postal, donde vivimos o donde nacemos, defina nuestro futuro. No lo podemos consentir, no podemos aguantar que esa situación se perpetúe en el tiempo y que lo haga y que haya gente que diga que no tenemos recursos cuando tenemos 1.250 millones de euros parados en las puñeteras cuentas bancarias del Ayuntamiento de Madrid y gente sin techo y gente sin derechos en Madrid? Y dicen que nos enfadamos cuando pasan todas estas cosas y que nos ponemos viscerales. Pues el día que no nos duela, ese día mejor que nos vayamos de la política y de las instituciones. Nos tiene que doler cada desahucio, nos tiene que doler cada vulneración de derechos. No podemos consentir que esas cosas pasen por delante de nosotros simplemente como noticias, porque no lo son, porque son vidas de personas. Y precisamente, como tenemos esos principios y sabemos dónde queremos ir, precisamente porque somos incómodos e incómodas, precisamente porque tenemos muy claro hacia dónde hay que caminar, hay que trabajar hasta el último momento para convencer a toda esa gente que perdió la ilusión, compañeras y compañeros. Porque también hay motivos para desesperanzarse, claro que sí, seguro que lo encontráis. Tantas luchas aparentemente baldías, tantos éxitos como tuvimos alcanzando el gobierno de la Ciudad de Madrid con un torrente de votos y de ilusión en 2015. Y gente que ha perdido la ilusión y las ganas porque dice, bueno, llegasteis y al final peleas, diferencias y no vais juntos de nuevo. Nosotras y nosotros vamos con la cabeza alta porque lo hemos intentado hasta el último minuto. Hemos estado dispuestos a defender la unidad popular más allá de la propia unidad electoral. Y estamos, por eso, con la cabeza bien alta, diciendo que los principios programáticos siguen guiando nuestra forma de actuar y que el futuro o lo hacemos y lo construimos juntas y juntos con las gentes de bancada, de anticapitalistas, de Podemos, por supuesto, de Izquierda Unida, de todas las organizaciones políticas y sociales que quieren transformaciones profundas, o no conseguiremos nada. Más allá de lo que ocurra en estas elecciones, hay que devolverle la ilusión a ese Madrid rebelde que quiere seguir peleando y que busca motivos y se los tenemos que dar, busca motivos de creer creer que se puede de verdad transformar lo que está ocurriendo. Y en el momento actual, a esa gente que ha perdido las ganas y la ilusión, y que no tiene por qué recuperarlas solo para votar, tenemos que arrastrarlas teniendo ilusión nosotras y nosotros. ¿A quién convencemos con un gesto torcido? ¿A quién convencemos simplemente con una mirada triste? Hay que tener ilusión de saber que se pueden hacer las cosas. Tenemos un programa potentísimo, un programa lleno de medidas posibles, y precisamente eso es lo que tenemos que imbuir a la gente que nos rodea, porque con esa gasolina, por supuesto que el coche anda, claro que anda, claro que convenceremos a la gente diciéndole que cuando llegamos al ayuntamiento en 2015 nos dijeron que era imposible, que era imposible, que había una losa de deuda enorme y que había que recortar, y ahora mismo hay 1.000 millones de euros más de gasto social de los que había con el PP, 1.000 millones de euros más, pero no nos conformamos porque querríamos que fuera el triple y por tanto peleamos porque sea el triple. No buscamos un acomodo en una lista facilona para seguir pensando que ya llegamos al techo. El techo, ese es un techo de cristal, un techo que a nosotras y nosotros no nos vale. El techo nos lo pone la gente en los barrios, el techo nos lo pone la gente en la calle que dice que quiere más. Madrid merece más. Y ya toca que pongamos los recursos en manos del pueblo, en manos de la gente. Por eso os pido no solo el voto para Madrid en Pie municipalista, también para los compañeros y compañeras en la Comunidad de Madrid, de Unidas Podemos, Izquierda Unida, y para Unidas Podemos Cambiar Europa, porque todo eso está unido. Hay un verdadero hilo en el que seguro, con toda seguridad, vamos a poder trabajar juntos en la institución y fuera de ella para transformar la realidad. Después del 26 viene el 27. Quien esté pensando en vacaciones, que se olvide, que se olvide. El 27 a pelear por Madrid y a pelear por la gente que nos da de verdad la vida y las ganas de luchar. Quien esté cansado, que aproveche esta noche unas orillas para dormir. Y quien no esté demasiado cansado, que se venga a lucha y que empiezan las fiestas. Y mañana estaremos, además, una cosa que no puedo menos de decir, voy a poner cañas como si no hubiera mañana en la barra de Ahora Madrid. Ahora Madrid, que todavía en su espíritu existe. Pues en la caseta de Ahora Madrid pondremos cañas y brindaremos por la República, compañeras y compañeros. ¡Salud, República!